surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas, ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¡Epa, epa! Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Feliz día de la militancia, feliz día del militante, feliz día del militante, compañera Estelita. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lito. Feliz día también a vos, a mis compañeras que están acá atrás de ese espejito, de ese, no sé cómo decirle, a Leo, a Carlitos, a Rosita, a los que formamos parte de la Organización Social y Política Los Pibes, y también a los que están trabajando en el puente, Nicolás Avellaneda, a los compañeros de Los Pibes que están trabajando los fines de semana, y la verdad que son un orgullo y unos militantes de la puta madre. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos ustedes? De programa 55, yo al 55, listo, ¿cómo pasa? ¿Cómo va pasando? A días de fin de año, acariciando las fiestas. Y bueno, ¿cómo andan todos ustedes? Quiero que me empieces a mandar mensaje. 15, 54, 51, 21, 39. Y me podés llamar al 4301-6451, dejar las inquietudes tuyas, lo que sentís, lo que querés saber y lo que querés vos realmente que compartamos con vos. Es una radio para compartir lo que somos, nada más. Te podés mandarnos, si querés, barrioadentroargentina@gmail.com. Y sintoniza la 100.9, que ya estamos saliendo al aire con nuestra antena. Así que, bueno, a prepararnos el mate, sentarnos afuera, que es un día espectacular de sol, un viento cálido que me parece que se viene la tormentita. A prepararnos, porque gracias, así entonces, arranca Barrio Adentro. Hoy la verdad que es un día maravilloso, festejar el Día de la Militancia, en honor a tantas camadas y tantas camadas de compañeras y compañeros militantes. Feliz día a todo el equipo, a todas las organizaciones hermanas, a los compañeros con los que cotidianamente nos encontramos militando y tratando de construir los sueños de una patria libre, de una patria soberana, de una patria independiente. Muy buen sábado 17 de noviembre, que tuvimos la suerte de estar haciendo el programa número 55 con uno de los temas centrales, el Día de la Militancia. Y para hacer homenaje, en todo caso, por lo menos a un jalón de la historia militante de la República Argentina, a una etapa gloriosa de una camada militante que puso todo para construir el sueño de la liberación en nuestra patria y ser parte de un momento también glorioso que se daba en la región. Queremos poner un primer tema musical que nos llame a reflexionar, pero también a rendir honores a aquellos que desde determinada identidad fueron claramente un ejemplo de lucha, un ejemplo que todavía hoy sigue teniendo vigencia. Vamos a escuchar un tema y después reflexionamos juntos. Dale, Alejandrita. Llegó la hora, llegó ya, compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en ceniza, patria del hombre nuevo, nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución. Un tema que nos llena de orgullo, que nos llena de emoción, y queríamos reflexionar con un compañero, con un compañerazo, amiguísimo y militante de la organización Los Pibes, que hace muchos años nos conocimos y del cual a mí en particular me enorgullece decir que soy su compañero. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lito? ¿Cómo andas? Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, y bueno, un poco para compartir con vos qué reflexiones te trae este tema, qué reflexiones te trae un día más de la militancia. Bueno, primero felicitarlos a ustedes por estar tocando este tema. No creo que muchos medios hoy se acuerden de la manera que se acuerdan ustedes. Y segundo, recordar, recién estaba hablando con, precisamente con mi hija y con otras amigas que están acá, que fue el 17 de noviembre del 72, ¿verdad? Para los que lo vivimos, para los que desafiamos con toda la gente de los barrios, de las fábricas, e incluso con un sector valiente de las Fuerzas Armadas que se levantó ese día, encabezado por dos compañerazos, uno del guardiamarina Urien y otro del guardiamarina Mario Gali. Mario Gali después lo asesinaron, dos compañeros montoneros que estaban en ese momento en la Marina, y marchamos todos juntos de distintas maneras hacia Ezeiza para el reencuentro con Perón, en un momento en que la NUCE dijo que a Perón no le daba el cuero para venir, y Perón demostró, ese Perón por lo menos del 72, demostró que sí le daba el cuero, porque le daba el cuero a la gente que lo apoyaba, que había hecho durante años la resistencia peronista a través de todos los métodos de lucha, desde los atentados, los sabotajes, la lucha armada, la lucha en las calles, la lucha barrial, la lucha sindical. Y yo creo que a pesar del diluvio que fue ese día, porque ese día diluvió, fue un día muy, muy significativo, parecía que se venía el cielo abajo, la gente puso el corazón, puso las ganas y cruzamos el río Matanza como pudimos, los tanques del ejército y los milicos tirando y tratando de parar a la gente, y la gente no la pudieron parar. Y fue un reencuentro mágico con el líder, muy distinto al 20 de junio del 73, ¿verdad? Muy distinto, que ese reencuentro terminó en masacre. Pero esta vez sí, fue un día de victoria, fue un día de compromiso. Por eso que es bueno recordar que esa era una militancia abnegada, una militancia que estaba dispuesta a dar la vida, que estaba dispuesta a hacer lo que sea por cambiar el mundo. No solamente por recibir a Perón, que para nosotros en ese momento todavía era un líder fundamental para generar un proceso de cambio, sino porque también era el corolario y la conclusión de todo un momento de mucha militancia que terminaba de esta manera, el reencuentro con el líder, y después trasladándonos con el líder que no cedió ante el embate de Lanús de querer mandarlo para atrás, a lo que fue esa romería popular en Gaspar Campos, en la calle Gaspar Campos, en Vicente López. Y bueno, fue un momento muy, muy emocionante, ¿verdad? Viéndolos a la distancia, uno dice qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que eso después termina con toda la... No podía terminar de otra manera, ¿verdad? Porque era el pueblo arañando los cielos, y los militares y las transnacionales y los yanquis diciendo a estos tipos hay que pararlos de la manera que sea. Y bueno, para eso vino después la muerte de Perón, Isabel y todo lo que fue el mal peronismo de Isabel y la Perrega y los militares, ¿no? Carlos, por un lado gracias por hacer este recuento histórico, que como bien vos decías recién charlabas con tu hija y una gran parte de la juventud, inclusive alguna juventud que hoy empezó el día diciéndole a algún otro compañero feliz día del militante, no conoce la génesis, ¿no?, de esto que vos contabas, y que habla de una militancia que realmente a uno lo enorgullece, del cual uno se siente profundamente con el pecho hinchado, diciendo: somos hijos de esas camadas, somos herederos de esos militantes. Pero ¿qué hay de ese valor que vos recién relatabas a la militancia de hoy? ¿Cuánto de eso hoy sigue teniendo vigencia, o es que hoy entonces la militancia es diferente y tiene que ser más edulcorada, ¿no? Es decir, porque pareciera que cierta pasión y hasta, como decía Evita en alguna de sus frases, ese fanatismo, yo agrego, necesario a la hora de llevar adelante proyectos revolucionarios. ¿Cuántas veces ahora pareciera medio mal mirado, ¿no? O mirado con desdén, ¿no? Sí, sí, sí. Ha cambiado mucho la fisonomía de esa militancia. Yo no digo que hoy no hay compañeros, y por supuesto que los hay, que militan con la misma pasión que militábamos en ese momento, con la misma épica. Pero también hay otros sectores que realmente toman la militancia casi como una forma de buscar un lugar en el mundo individualmente y no tan colectivamente. O sea, se ha ido acostumbrando a muchos compañeros que están en núcleos políticos o núcleos militantes, que todo se hace a partir de premisas que donde lo mercantil, donde si te pagan o no te pagan, si te llevan o no te llevan, si esto no es, y eso no le viene bien a la cultura política de la militancia. Y yo creo que han pasado muchas cosas para que eso suceda. Nos han desestructurado, nos han socialmente, con los milicos, con Menem, con todas las democracias falsas que hemos tenido. Han pasado muchas cosas para justificar que a veces jóvenes no tengan tanta pasión o tanta rebeldía o tanta rabia como hay que tener frente al enemigo, que sigue siendo el mismo, incluso que se ha crecido en todos estos años. No lo digo solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. El enemigo sigue teniendo razones para aplastarnos, para perseguirnos, para torturarnos, y además para cooptarnos, que es otra forma muy interesante de avance de la ofensiva derechista en todo el continente. Pero yo creo que, para no ser negativo, es verdad que a pesar de todo hay un montón de gente joven que ha vuelto a la militancia, que le han lavado la cabeza durante mucho tiempo y se ha dado cuenta de que si no se pelea cuando se tiene 20, 25, 30 años, ¿cuándo? ¿Cuándo si no? Y eso no quiere decir que después no sigas peleando, pero a veces a mí me sorprendía en los años del menemismo, en los años del alfonsinismo, cómo los jóvenes, pasaban olímpicamente de la militancia y se acercaban a ella solamente para ver si había un laburo o si había alguna prebenda que lo podía edulcorar. Hoy hay una parte de eso también, lamentablemente. Hoy hay una parte desmovilizadora en el discurso de cierta militancia que me sorprende, porque son jóvenes y se desmovilizan. Pero también hay un sector enorme, ustedes son parte de eso, y hay otros también, no conviene decir nombres porque seríamos injustos, pero que siguen abrazando las banderas del 17 de noviembre del 72, o la de la lucha de los montoneros, o la lucha de todos los compañeros de la izquierda revolucionaria que pusieron el cuerpo en todas las resistencias, de la misma manera y con la misma pasión. Por eso que hay claros oscuros, pero vamos a apostar hoy, Día de la Militancia, por los claros, por lo menos. Así es. Carlos Aznar, director de Resumen Latinoamericano, hoy un periódico de hace mucho tiempo, pero también vos dirigís el programa de Resumen Latinoamericano, tanto en radio como en TV. ¿Cómo es la militancia hoy en lo que es lo comunicacional, ¿no? Vos, habiendo estado en la experiencia de Rodolfo Walsh, y hoy viviendo esta en donde los medios tienen una particular manera de jugar un rol importantísimo. Y bueno, yo sigo apostando a los medios alternativos frente a el discurso de los medios, de los grandes medios, ¿verdad? Porque yo soy muy crítico con cómo de alguna manera se está generando toda una idea de que el único enemigo es Clarín. Y a mí me parece muy muy peligroso eso. Clarín es un enemigo no de ahora, es un enemigo de siempre. Clarín, La Nación, los grandes medios, las grandes corporaciones, las combatimos siempre, o sea, no en este momento. Pero ahora se van generando otras corporaciones al calor de la pelea contra Clarín, que son tan peligrosas como Clarín. Yo los otros días estuvimos reclamando ahí frente a AFCA, frente al organismo que dirige Sabatella, por la legalización de las televisiones comunitarias. Y para que Sabatella reciba a los compañeros que están luchando desde las televisiones comunitarias o de las radios comunitarias, y que vienen en la pelea desde hace mucho tiempo tratando de dar la voz de los que no tienen voz. Y que se dejen de darle apoyo a sectores como Spolsky, por ejemplo, como corporaciones como Spolsky, que siguen tergiversando la verdad, siguen tergiversando la calidad informativa hacia nuestra gente. Entonces, hay corporaciones jodidas como la de Clarín, pero también surgen unas nuevas corporaciones. Y frente a eso, los medios comunitarios siguen postergados. Entonces, la ley de medios, que es una ley que se ha forjado entre todos y todas, es un elemento que nos debe servir para reclamar con mucha propiedad de que necesitamos tener más medios comunitarios como existen en Venezuela, donde el Estado se mojó, se comprometió a decir, bueno, aquí al discurso de las corporaciones hay que meterle recursos económicos a los medios comunitarios para que tengan la posibilidad de pelear de igual a igual. Si no, siempre somos hormiguitas peleando contra elefantes. Y después, cuando vienen los sectores de la derecha más nostálgica de la dictadura y salen a la calle y dicen lo que dicen y mantienen posiciones en los medios de comunicación, nos dicen, ¿y ustedes por qué no hablan más fuerte? Porque no tenemos posibilidad, porque no nos la dan. Porque permanentemente nos ningunean, nos palmean la espalda y después nos ningunean cuando nos tienen que dar la posibilidad de que crezcamos para pelear contra ese discurso que es muy hegemónico. Uh-huh. Así es. Gracias, Carlos. Y yo te voy a agradecer, creo que por primera vez, nunca te dije esto, te quiero agradecer a vos y en tu agradecimiento a toda esa camada. Yo tuve la suerte de empezar a militar en el secundario en esos años con militantes que realmente me daban el ejemplo con su actitud de vida. Yo siempre digo, yo en el secundario empecé a militar más desde el corazón que desde la cabeza, porque a veces no entendía los debates políticos, pero las compañeras y los compañeros que tenía adelante como referente tenían una coherencia y una actitud de vida que a uno se le metía por los poros, ¿no? Y por el corazón. Y quiero agradecerte porque yo también me siento fuertemente una camada de la que en los 90 tuvimos que retomar después de esa noche negra neoliberal y de ese fuerte momento de desacumulación del que veníamos, y encontrábamos en el corazón humilde, en el corazón de nuestros sectores populares más humilde, esa memoria histórica que había dejado forjada a fuego de esa camada de luchadores de los 70. Quizás en algún momento, cuando la historia también se encargue de revisar cómo fue ese sujeto emergente que en el transcurso de los 90 nace y emerge resistiendo insurrecto contra las políticas neoliberales, también tenemos que dar cuenta que lo hacíamos con un caulín, con una base, con una memoria histórica que estaba en los sectores más humildes de nuestro pueblo, que recordaba con mucho amor, con mucho respeto a esa camada que en los 70 intentó también construir el cielo de la liberación en nuestra patria y en toda la región. Así que gracias, Carlos, también por eso, por ser un militante de aquellos que hoy sigue inalterable y con el tiempo sigue igual siendo consecuente y coherente con cómo piensa, con cómo dice y con cómo hace. Gracias, Carlos Aznar, y ahora quiero que Estelita te regale un tema musical, que te quedes en línea escuchando otro tema musical de esa hermosa cantata. Estelita, ¿qué tema es? El Negro Sabino. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, feliz día, Carlitos. Igualmente, igualmente. Y un hermoso recuerdo para el Negro Sabino Navarro. Dale, el Negro Sabino, Huerque Mapu. Gracias, Carlos. No. Nos engañamos, hermano. Ellos que te buscaron como perros expertos, que siguieron tus huellas una semana, ellos creen que has muerto porque encontraron tu cuerpo esta mañana. No saben que lo dejaste porque estabas cansado, remendado, hecho añicos. Además habías crecido y te quedaba chico, y te quedaba chico. Hemos salido a buscarte, recogiéndote con cariño, en pedazos de coraje que quedaron en las espinas del monte, sobre las piedras blancas de tu sonrisa de niño, en los tristes silencios de hombre. Seguro que andabas borracho, de macho coraje, montonero. Seguro que andabas borracho, de macho coraje, montonero. Porque hemos hallado armas, compañero, que sentimos con nosotros repartido pero entero. Los engañamos, Sabino, ellos creen que te tienen y solo guardan tu cuerpo sin las manos que siguen armadas en brazos de tu pueblo folclorero. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Venite para el comedor Los Pibes a estudiar, dale. ¿Querés terminar la primaria? Podés hacerlo. Es para mayores de 14 años. Se les otorgarán títulos oficiales del Ministerio de Educación de la Ciudad. Acercate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. O llamá al 4301-9699. Las clases comienzan el 28 de febrero. Hay vacantes todo el año. Este es tu momento. Acércate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. Y bueno, ya medio programa. ¿Cómo se pasa la hora? Volando. Y nos quedamos cortos, ¿eh? Y nos quedamos cortos porque hay tanto para hablar y, bueno, qué sé yo. No nos alcanza una horita de programa, la verdad. Si te enganchaste recién, después de una noche larga, lujuriosa, y recién estás abriendo los ojitos, enganchate a la 100.9 FM Riachuelo. Podés mandarnos mensajes al 15-54-51-21-39 o al 4-301-64-51. Barrio Adentro, argentina@gmail.com, donde vos podés dejarnos lo que vos querés. En Facebook, FM Riachuelo 100.9, y el Twitter, que es @lospibes. Después te voy a mandar, después, antes de finalizar, algunos comentarios de chatarra, donde lo podemos ubicar, porque evidentemente no se lo ve. Bueno, hace un rato estuvimos escuchando la cantata Montonero de Huerque Mapu, y el segundo tema, que es El Negro Sabino, del mismo autor, Huerque Mapu. Y bueno, festejando hoy el Día del Militante y lo que realmente significa el 17 de noviembre, que hace un ratito lo escuchamos con de Carlos Aznárez, que nos deja asombrado. Después te voy a comentar cuándo lo vas a volver a escuchar. Estelita, cuentan en el barrio, sí, que hace unos días, el miércoles 15 de noviembre, al lado del Riachuelo, en el puente histórico, en el puente de hierro, En el transbordador, a eso de las 18 horas, un montonazo de vecinos y vecinas del barrio, sí, de La Boca, empezaban a juntarse porque iban a marchar, y dice una gacetilla que la bronca se organiza y se convierte en lucha. Y lo que se escuchaba en aquel momento era algo parecido a esto. Similar a esto. La Boca unida jamás será vencida. La Boca unida. Para charlar sobre esta marcha, sobre este nuevo jalón en la pelea del barrio de La Boca, histórico y combativo, queremos charlar un poco para que nos cuente cómo lo vieron alguna de las organizaciones, y en nuestro caso en particular, Lucas Yáñez, coordinador de la Organización Social y Política Los Pibes, que fue una de las organizaciones convocantes y que estuvo ahí marchando. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Primero que nada, feliz Día de la Militancia. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo son las primeras miradas después de esa impresionante marcha. Hola, Lito, ¿cómo andan? ¿Cómo anda el programa Barrio Adentro? Feliz día también para todos los compañeros, para vos, Estela. Gracias, Lucas. ¿Quién te está operando? Pero saludos también para el operador. O la Alejandrita, operadora, la santiagueña. Alias la India. La India. No, y para meternos un poco en tema, como vos decías, fue todo un fin de semana, el fin de esta semana de charlas, de reuniones, de cruces con las distintas organizaciones, con distintos compañeros que participaron en la movilización. Y mucha alegría, mucha sensación de ver de nuevo que, como vos decías, que la bronca se organiza, que el barrio se organiza, que La Boca vuelve a levantar las banderas que quizás circunstancialmente en algún momento dejó abandonadas, pero que sigue existiendo problemas y que sigue existiendo el reconocimiento del camino de que la unidad, la organización y la pelea es la que va a dar respuesta a esos problemas, que si enfrentamos entre todos, las organizaciones, los vecinos, el problema en este caso de la vivienda, seguramente podremos ir encontrando las soluciones que el poder político, que este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires excluyente, nos va negando. Lucas, distintos medios, Página 12, Tiempo Argentino, y también lo precisa la Gacetilla que nosotros sacamos, digamos. Cuando llegamos al lugar en donde se iba a hacer centralmente la protesta y la lectura del petitorio, nos encontramos con un impresionante dispositivo militar, casi podríamos decir, de la Metropolitana. También es cierto que estaba la Federal y Prefectura, pero que se notaba una militarización en la manera de cómo estaban vestidos y claramente pertrechados, vaya a saber para qué y contra quiénes. ¿Cómo vieron esto las organizaciones? ¿Qué se analiza, ¿no?, cuando se va a hacer un reclamo tan concreto y a la vez organizaciones, muchas de ellas históricas, en el barrio de La Boca, que el exponente de la derecha, Mauricio Macri, este paladar negro de su clase, decide recibir esa protesta, este reclamo y este petitorio, en vez de con algún funcionario que reciba esto con un dispositivo como el que estamos hablando? Y no, claramente es, incluso hay que decir, previo a esto, que durante toda la tarde empezó a circular la versión de que había denuncias que supuestamente se habrían hecho, de que vecinos de La Boca y vecinos de los barrios aledaños íbamos a tomar las viviendas de Casa Amarilla, y después que hubo una actitud disuasiva en el recorrido de móviles, de patrullas, de todos los colores, de blancas, negras, recorriendo las calles, tratando, entendemos nosotros, de disuadir lo que después fue una interesante movilización por el número. Uh-huh. Y después, como vos decías, esto marca cuál es la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un jefe de gobierno que permanentemente se victimiza frente al gobierno nacional y que dice que la presidenta no convoca el diálogo, y cuando le toca a él ejercer ese rol, tampoco lo cumple, digamos, porque nosotros íbamos a presentar un pliego, un petitorio, una cantidad de puntos que queremos sentarnos a discutir con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para buscar entre todos algún tipo de solución a los problemas de vivienda que está atravesando hoy el barrio de La Boca. Obviamente, al encontrarnos con ese dispositivo, nos damos cuenta que la pelea va a ser para largo, que este es el inicio de un plan de lucha que empezó bien, pero que nos prefigura una lucha larga, que si queremos obtener algún tipo de respuesta por parte de este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la primera actitud es recibirnos con las armas en la mano, obviamente que no tienen intención de sentarse a dialogar, de conversar, de buscar soluciones al problema habitacional. Y esto lo podemos complementar también con lo que pasa en otros ámbitos, ¿no? Porque se está discutiendo ahora el presupuesto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y una vez más, un año más, el presupuesto para la vivienda baja, cae la partida presupuestaria. Cuando el presupuesto de la ciudad aumenta y cada vez más hay más recursos en la Ciudad de Buenos Aires, los recursos para la vivienda popular, para la construcción de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, son cada vez menos. Uh-huh. Lucas, ¿por qué se decidió marchar desde el puente, pero básicamente ir a terminar la marcha y la lectura del petitorio en las construcciones que se están haciendo ahí en Casa Amarilla? Y el puente básicamente porque es el símbolo del barrio, donde en todas las postales aparece el puente viejo, el puente transbordador. Y las viviendas de Casa Amarilla porque son hoy por hoy las únicas viviendas que está construyendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en toda la ciudad. Y que se va a hacer gran bambolla con esas viviendas, de que el gobierno construye, de que está buscando soluciones a la vivienda, pero en realidad son menos de 400 viviendas cuando el problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, según las estadísticas más bajas, hablan de 100.000 familias con problemas habitacionales. Entonces, claramente esto es insuficiente. Y después, porque hay dando vuelta por el barrio, por distintas corrillos, distintas rumores de que esas viviendas van a ser entregadas a dedo, que van a ser para funcionarios cercanos al gobierno de la ciudad, como prenda de cambio por algún negocio, algún acuerdo político, que no va a estar claramente transparentado. Y ahí vos recordarás, cuando se empezó la idea de construir vivienda en Casa Amarilla, se llegaron a inscribir 4.500 familias. Y hoy van a tener que dar respuesta para menos del 10% de esa cantidad de personas. ¿Cómo se va a hacer la entrega? ¿Cómo se va a hacer el traspaso? Es algo que nos preocupa y que nos parece que el barrio va a estar atravesado por esa situación, y no queremos que llegue a una pelea de pobres contra pobres, sino que pueda haber un criterio compartido por la mayor cantidad de organizaciones y vecinos posibles para ver cómo se hace la entrega de esas viviendas y, por otro lado, cómo se sigue trabajando para que se sigan construyendo viviendas, porque el problema no es entregar 400 viviendas y después no hacer más nada, sino que todos los vecinos que tengan problemas de vivienda, problemas habitacionales, puedan tener respuesta a su demanda. Bien, Lucas Yáñez, coordinador de la Organización Social y Política Los Pibes. ¿Cómo sigue esto, Lucas? ¿Cuándo se vuelven a juntar? ¿Cómo sigue el plan? Y ahora quedamos el próximo jueves en volver a hacer una asamblea abierta con todos los vecinos, los que vienen participando. Hay que recordar que, seguramente vos lo habrás comentado, pero esta medida, esta primera movilización salió de 3 asambleas populares previas en las cuales se decidió llevar adelante esta medida. No fue que se nos ocurrió a tontos y a locas salir a movilizar, sino que lo venimos construyendo con los vecinos del barrio. Volver a convocarnos en Asamblea Popular para hacer un balance de cómo resultó la marcha y para determinar los siguientes pasos, cómo seguimos entre todos en discusiones abiertas y de tipo asambleario con el resto de los compañeros. Así que este jueves a las 6:30 nos volvemos a reunir en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, en la calle Necochea 1133, y nada, a través de este medio popular y comunitario hacemos la invitación a todos aquellos que quieran participar a estar el jueves a las 6:30 en este sindicato. Lucas Yáñez, coordinador de la organización Los Pibes. Dice Estelita, Luquita, que para el Día del Militante ella te quiere dedicar un tema musical. Mirá vos. Gracias, Estel. ¿Cómo te va, compañero? Feliz día. Feliz día, Estelita. ¿Cómo te va, Luquitas? Y acá militando, como siempre. El Día del Militante militando. Me parece muy bien, muy bien, muy bien. Y muchas felicitaciones por lo del otro día. Salió muy bueno. Una piel de gallina al iniciar esa marcha, que hacía mucho tiempo que no salíamos tan unidos, ¿no? Sí, eso es lo que destacaban todos los compañeros, sí, con los que uno hablaba, era eso, decir, bueno, volvimos a estar en la calle, volvimos a recuperar la alegría, esto de que la lucha es alegría y hay que salir a la calle. ¿Pero qué te parece? Los grandes logros que hemos detenido los hemos conseguido en la calle. Así que bueno, fue muy emocionante ver al mismo barrio que salió realmente de convencido. Te dedico un tema, La Negra Sosa. Yo vengo a ofrecer mi corazón para vos, Luquita. Gracias, Estela. Nos estamos viendo. Dale. Chao, Lucas. Saludos ahí a los compañeros. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer.

habló por la vida, habló por la nada. Habló de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hermoso tema de La Negra, ¿no, Estelita? Fabuloso. Hace mucho tiempo que no la escuchábamos a La Negrita, me encantó volverla a escuchar. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Un temazo. Vale, la tenemos a Vale acá, sentadita acá, muerta de frío, igual que yo, que nos va a contar qué pasó en la semana también. A ver, Vale. Además de todo lo que ustedes contaron aparte, hasta ahora, aparte. De todo eso, que fue muy buena noticia, otra muy buena noticia para la provincia de Jujuy y para todo el país, me parece a mí, y creo que también para Latinoamérica. El juez federal, Fernando Povinia, que es un juez tucumano que tuvieron que mandarlo a Jujuy a trabajar por un dictamen de la Corte Suprema, porque si no, Jujuy tiene una justicia que parece que es bastante funcional a los poderes reales de esa provincia. Entonces lo tuvieron que mandar a trabajar ahí para que hiciera agilizar una causa que estaba abierta contra el dueño del ingenio Ledesma, que todo el mundo conoce, sí, por esas hermosas resmas de papel que venden por ahí, que es el señor Carlos Pedro Blaquier, ¿no es cierto? Si será dueño de algo en este país, este hombre. Lo de y, señor le queda grande. Además, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, este juez federal, Fernando Povinia, este viernes lo procesó junto a su gerente administrativo, el señor Alberto Lemos, que también se le queda grande. Muy bien, muy así bien. Así que está en este país la justicia. Está apareciendo de a poco la justicia. Exactamente, y no están pagando solamente los responsables, digamos, militares, sino también están pagando los responsables civiles, como es el caso de Carlos Blaquier y de Lemos, que era... Recordemos, Carlos Blaquier era dueño en esa época del ingenio Ledesma y Lemos era su gerente administrativo. Los están enjuiciando por 29 desapariciones, pero además por 400 personas que se llevaron detenidas en una semana del 20 al 27 de julio más o menos del año 76. Recordemos que ya estábamos transitando un gobierno de facto desde marzo. Bueno, ¿qué pasó? La empresa puso a disposición de la Gendarmería Provincial camionetas y apagaron la luz, lo que se llama, por lo que se llama la noche del apagón, algo que en esa provincia los pobladores estaban muy acostumbrados y que venía muy enganchado de lo que se llamaba el familiar, que es un mito. Se apagaba la luz y, oh casualidad, desaparecía el que era el más rebelde del pueblo. Pero mira vos, ¿no? ¡Qué cosa! Bueno, esas noches también la empresa Ledesma, que además de manejar todo el pueblo, manejaba la luz, la cortó, salió con sus camionetas y camionetas de la gendarmería, se llevó forzadamente a 400 personas, 29 de ellas nunca aparecieron, muchas estuvieron detenidas en un centro clandestino en la localidad de Guerrero. Ernesto Samán es un maestro que ha logrado sobrevivir a esa época. Y bueno, los están procesando por esa causa, ¿sí? Recordemos que el ingenio Ledesma tiene su sede en el departamento que se llama Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, al norte de nuestro país. Durante la época del proceso, en julio del 76, se llevó a cabo estas desapariciones, pero además también hay un desaparecido muy conocido, que es Luis Aredes, que fue médico del ingenio Ledesma, que lo echaron porque le daba buenos remedios, buenos medicamentos a los obreros, ¿no? Entonces lo echaron por eso, porque les hacía gastar mucha plata. Y Luis, no solo que se lo llevan detenido el mismo 24 de marzo, que era intendente de la localidad de General Libertador San Martín, intendente pedido por el mismo pueblo, ¿no es cierto? No puede, el partido justicialista, él no venía de esa rama, pero lo presenta como intendente porque la verdad que era el nombre que el pueblo pedía. Él llega a ser intendente, lleva adelante una intendencia increíble, que es, por ejemplo, hacer que el ingenio Ledesma pague impuestos. Entonces, el mismo 24 de marzo se lo llevan detenido, lo van a buscar a la casa, y como no había memoria en esa época, como nunca había pasado, él se sale, se sube a la camioneta del ingenio Ledesma, que se lo lleva detenido, está desaparecido un tiempo, lo blanquean, como se decía en esa época, aparece en Buenos Aires, en un penal, y luego en el 77 regresa a su casa en un tren, en un estado que dice la mujer que era terrible, en el que estaba físicamente y psicológicamente. Y para mayo del año 77, cuando salía del hospital donde trabajaba, lo volvieron a secuestrar. Dicen que lo vieron arriba del auto con unos hombres con anteojos oscuros. Dicen que el auto apareció en Buenos Aires, pero él no apareció nunca más. Olga, su mujer, Márquez, era la única madre de Plaza de Mayo, por decirlo de alguna manera, pero en realidad ella daba vueltas por la Plaza de General Libertador San Martín sola. Durante muchos años lo hizo sola, lo buscó incansablemente. Su lucha fue denunciar a la empresa. La denunció no solo por los desaparecidos, sino también por la contaminación que genera y generaba en el pueblo. Y bueno, Olguita se murió en el 2005. Lamentablemente los restos de Luis todavía no aparecieron. Ya seguramente eso va a suceder. Pero por lo pronto la causa contra los responsables civiles avanza. Está procesado Carlos Blaquier, está procesado Lemos. Y, como vos dijiste, la justicia está llegando. Va bien. ¿Te parece, Negrita, si nos vamos escuchando un temita musical? ¿No se va a poder? Bueno, ponete entonces un separador y después lo presenta Alito el tema. Bueno, algunas reflexiones en un día realmente que tiene una gran vigencia, ¿no? Porque hablar del Día de la Militancia tiene que ver con homenajear a muchas camadas de luchadores. Seguramente uno debe hacer mención, sin olvidar, a los 30.000 compañeras y compañeros que ya no están con nosotros, por lo menos físicamente. También tenemos que hablar de Maxi, de Darío y de todos esos compañeros que en la década de los 90 dieron su vida para construir el tiempo político que hoy estamos transitando. Sin ninguna duda, esos casi 40 hombres y mujeres argentinos que el 19 y 20 de diciembre hicieron posible esa bisagra histórica, esa rebelión popular que hizo nuevamente protagonista a los sectores populares, y cuando los sectores de la política tradicional no daban cuenta y no alcanzaban a resolver la dinámica que desde ya hacía mucho tiempo el pueblo reclamaba, ese 19 y 20 de diciembre irrumpe también diciendo: solo el pueblo salvará al pueblo. Por supuesto que también tenemos que hablar de aquellos que en este último tiempo, y ya habiendo conquistado la posibilidad de gobiernos que se presentaban 180 grados de las políticas neoliberales de los 90, como Néstor, a partir del 25 de mayo del 2003, y entonces habrá que recordar a nuestro compañero Martín, el Oso Cisneros, como ya aparecen en los cantos populares Maxi, Darío y el Oso Cisneros para construir el proyecto nacional y popular, y decimos nosotros revolucionario, porque no hay manera realmente de ser nacional y popular si no se es revolucionario, porque sería imposible imaginar corregir las asimetrías que provocaron las políticas del bloque de poder si, aparte de decir nacional y popular, no se es profundamente revolucionario. Y en esto la militancia. Y la militancia es indispensable. San Martín decía, no hay revolución sin revolucionarios. Imaginar que alcanza con adherir sencillamente a un proyecto nacional, popular, revolucionario, latinoamericanista, solidario, democrático. No alcanza con decir, yo tengo claro a quién voy a votar y más allá de las contradicciones y que, por supuesto, tenemos luces y sombras porque este es un proyecto que se está construyendo día a día y sería inimaginable pensar en que un proyecto se construye sin también desaciertos, los cuales se corrigen y se sigue para adelante. Ahora, lo que es imposible es imaginar que ese camino, que ese tránsito se puede hacer sin mujeres y hombres absoluta y totalmente comprometidos, inflamados de pasión y de compromiso para construir un proyecto revolucionario. Es indispensable hoy, 17 de noviembre, hablar de estas cosas. Hablar de que, así como es cada vez más necesario y urgente fortalecer, construir, preparar los instrumentos políticos y sociales para ir a resolver todavía todo lo que falta, es indispensable que forjemos una militancia revolucionaria comprometida y coherente entre lo que dice, cómo piensa y cómo actúa todos los días. Claro que sí, esto suena bien. Después la práctica es que se entremezcla. Algo que decía mi abuela cuando cuidaba las plantas. Que cuidaba los malbones y todo un pasillo inmenso. Y yo lo he contado muchas veces a mis compañeros. Y yo la veía que mi abuela todos los días, con un cuchillito esos de alpaca viejo, removía los yuyos que se ponían al lado de la flor, al lado de la planta. Y un día le pregunto, y abuela, ¿y vos por qué todos los días removés la tierra? Y mi abuela me explicaba que todos los días, al lado de la planta, se pegan yuyos que le hacen mal a la planta. Se pegan yuyos, claro, yo maleducado como siempre, decía, son una mierda los yuyos, abuela. Nene, eso no se dice, me decía. ¿Cuántos yuyos, no?, que hay para limpiar de la planta, que se le pega al lado y que se mandan cada cagada. Por eso es importante el 17 de noviembre, claro, homenajear y rendir honores a tantas camadas de luchadores, pero tener claro que también la militancia es algo que se forja todos los días y que todos los días nos tenemos que ayudar entre nosotros, entre nuestros compañeros, teniendo un oído siempre en el pueblo para que nos corrija de esas soberbias, de esos errores que a veces nos agarran por estar, a veces tan al lado de un Estado que todavía sigue siendo el Estado del enemigo, el Estado neoliberal, de una casta donde todavía nos dejan la lacra de la corrupción y donde algunos que a veces se creen que porque a veces llegan a un cargo rápidamente se les suben a los humos y se olvidan que en realidad este proyecto nacional y popular que inició Néstor, producto de la lucha de nuestro pueblo de durante muchos años antes de ese 25 de mayo, que ahora continúa y conduce Cristina Fernández de Kirchner, y que nosotros también entendemos que vamos a defender con el cuchillo en la boca a cualquiera que intente malversar el destino y la direccionalidad revolucionaria que tiene un proyecto nacional y popular. A seguir construyendo militancia, a seguir militando con el corazón, con las tripas, a seguir construyendo conciencia, porque es mucho todavía lo que falta. Porque como dice la cortina de nuestro programa, festejamos la victoria, pero vamos por lo que falta. Porque que no se cruce nadie en el camino, ni ajenos ni propios. Porque no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a luchar hasta vencer. Que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años. Ya lo decía Evita, los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Razzetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia. Escúcheme, compañero, si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos la resistencia con caños y con desgracias desde aquel 55, sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando. Nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Allá andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndolo con sus mañas. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso, pero no nos achicamos. Ni nos julepeó la cana, fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos empueblada, la cuestión no fue sencilla, mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Somos pueblo. Huerque Mapo, si Evita viviera sería montonera, ¿no? Así es. Qué loco, la puta madre. Hoy me has hecho escuchar una música, Lito. La verdad, te felicito. Y bueno, nos tenemos que ir. Ya Yo realmente, yo creo que para el otro año necesitamos hacer 2 horas de programa, porque esto no alcanza, no alcanza. Aprendemos sobre la marcha, porque que nos hace escuchar a Carlos Aznar, que viene diciéndote lo que significa el 17 de noviembre, que viste, a veces uno de poco lo sabe, y bueno, con compañerazos indiscutibles. A todos ellos que vienen, de transitan en nuestra organización, que siempre estamos juntos, compartiendo un mate, una torta frita, nombrar de a uno no nos alcanzaría. A todos esos cumpas que vienen, que están en nuestra lucha, que nos encontramos en la calle, muy, muy feliz Día de la Militancia. A los que trabajan en el puente luego de haberla repeleado desde tantos años de reuniones y reuniones, desacierto, y decir, bueno, vamos, lo lograron, están ahora trabajando. A los compañeros de la organización social que están en el puente Nicolás Avellaneda, feliz día. A los de la Covilpi, que luchan por su casa, yo también lucho por la mía ahí adentro, y se comen esas noches de guardia, de frío, de calor, feliz día. A los que están ahora reunidos en plaza, protestando, luchando, armando proyectos, feliz, feliz día. Feliz día, compañero. A Ale, a Chatarra, mira, ese mejor lo dejamos ahí. Feliz día también, Chatarra. Feliz, feliz día. A todos los que estamos acá, hasta el que hace una papa, al que nos da un mate, feliz día. Y bueno, nos estamos yendo. Este programa repite los domingos, ¿sabías? Bueno, ahora ya sabes. Si querés volver a escuchar todo lo que hoy Lito habló, lo que habló Vale sobre lo de Jujuy, que felicitaciones a todos los jujeños acá. La compañera está muy feliz, la India, que levantaba los brazos. Muchas felicidades también. Lo podés hacer los domingos a las 11:30 y los miércoles repetimos a las 21. A los seguidores de Chatarra, www.blogspot.com.ar. Y dice Chatarra que, bueno, ya volvió, pero está ahí. ¡Cachito! Cachito, cuídate que te necesitamos mucho, me encantan tus historietas, están geniales, así que bueno, leo todos esos, los compañeros, feliz día, y yo, Estelita, te digo, nos vemos la próxima semana, Barrio Adentro, para compartir lo que somos y avanzar juntos hacia lo que queremos ser, te dice, chau. Gracias, Estelita, gracias a todo el equipo de Barrio Adentro, y en nombre de todo el equipo también, muchas gracias a la producción, a los que hacen micrófonos, a Chatarra, que todavía no queda claro qué está haciendo ahora, pero que sigue siendo parte del equipo, a Cacho, a todos los de el equipo de Barrio Adentro. Y para terminar, muchas gracias y mi más sentido homenaje y agradecimiento a quienes hace años me ayudan día a día a ser un mejor militante. A todas las compañeras y compañeros de la organización Los Pibes. Chao. Conmigo vienen los de atrás, duro, y conmigo vienen los de atrás, duro, y conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido,